Amables oyentes, una vez más le damos la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Es un jueves 29 de noviembre. Estamos por iniciar una nueva conversación del tema esta de la Iglesia, ritos y rituales. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Hay un texto que quizás va a ser el que vamos a comentar en extenso un poquito en este momento, en relación a estos emblemas, voy a decirlo así, de esta ordenanza de Jesús, que él mismo le instituye de una manera magistral. Creo que quedó muy grabado en la mente de los discípulos y también de Pablo, porque él lo ratifica ahí en 1 Corintios, si ustedes lo recuerdan. Pero 1 Corintios 11, 26, miren lo que dice. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Qué interesante este concepto que Pablo nos deja aquí, todas las veces. O sea, uno dice, me gustaría anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y si es así, entonces muchas veces deberíamos celebrar la Santa Cena para ir recordando, no olvidándonos, porque está todo el simbolismo de lo que a Cristo le pasó. Y ahora, bajo ese concepto, nosotros entonces estamos entendiendo que es muy importante su primera venida, pero si su primera venida es importante, la segunda lo es más todavía. Porque sin la primera no tendríamos opción a entender su segunda venida tampoco, a comprender muchas cosas que él dejó estipuladas. Bueno, tenemos que entender de que lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros no llegará a su culminación sino hasta la segunda venida. Entonces tenemos que tener claro esto. Todo lo que el Señor nos dejó, y sabes, creo que el Señor lo principal que nos vino a enseñar de que el cristianismo es una forma de vida. El Señor no hizo cosas, el Señor vivió como nosotros debemos vivir. Entonces esto es importante, porque cuando nosotros tratamos de vivir o de nos esforzamos por hacer aquello que el Señor manda, nos resulta difícil. En cambio, cuando tenemos una comunión con el Señor, creo que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo una vida semejante a la de Él. Eso, mira, es importante. Si tú recuerdas, cuando Él habla de tiempo, porque acá dice, leo nuevamente porque sí, quiero hacer un énfasis en un detalle. Así que, pues, todas las veces que comiere, Cristo, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, él va a dejar estipulado en qué momento ellos debían reunirse para celebrar la Pascua. Sí, justamente, había una fecha determinada. Una fecha determinada. Pero aquí, cuando habla de este rito tan importante, de esta ceremonia, dice todas las veces que comiere, o sea, él no dice qué fecha. O sea, vamos a decirlo de esta manera, queda al criterio de quienes participan, de quienes organizan, de quienes están a cargo de la iglesia, tener un momento de comunión con el Señor. Porque no estipuló que todos los días, todas las semanas, sino que se puede hacer una programación muy especial para celebrar esto, porque va llevando consigo el recuerdo de que un día Cristo padeció, pero que Cristo también va a volver a la tierra por segunda vez. Correcto. Ahora, creo que en eso también deberíamos ser cuidadosos, porque pienso que un rito repetido con demasiada frecuencia, imagínate que a alguien se le ocurriera hacerlo dos veces por semana, pero es que mientras más lo hago, mejor es. Como que va perdiendo un poco el significado. Después empieza a hacerse como un hábito. Se empieza a hacer como algo habitual. Entonces, mecánicamente se participa porque, bueno, es así, vamos participando. En cambio, cuando se hace cada cierto tiempo, se hace con un poquito más de, un poquito menos de frecuencia, podríamos decirlo así, esto se piensa mejor, creo que se participa en la forma que debería hacerse. Entonces, en eso creo que también debemos ser cuidadosos, debemos cuidar de que esto no pase a ser un hábito, un rito que ya pierde su significado. Fíjate lo que aconteció con la muerte del cordero. La muerte del cordero tenía un significado, pero extraordinario, muy especial. Ellos cuando la primera vez que les tocaba, recordemos que era, si la persona cometía un pecado, tenía que ir hasta el santuario, hasta el tabernáculo, llevando un cordero de un año. Entonces llegaba hasta ahí y el sacerdote le pasaba un cuchillo. Y la persona tenía que tomar el cuchillo y degollar el cordero. Piensa tú, un corderito de un año, un corderito que es algo tan tierno, es algo tan hermoso. Ahora, imagínate que tú criaste ese cordero, lo viste nacer y el cordero a lo mejor era regalón tuyo. Te seguía para todas partes, pero tú cometiste un pecado y tenías ese único cordero y tenías que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese cordero significaba tu vida o tu muerte. Entonces tú lo llevas, ni siquiera tienes que amarrarlo porque el cordero te sigue. Llega hasta allá, te pasan el cuchillo, el cordero había estado un año contigo para todos lados. Te pasan el cuchillo y tú tienes que cortarle el cuello y tienes que matarlo tú mismo. Eso tiene que haberte, tiene que provocarte. Produce un efecto muy fuerte. Exactamente. ¿Ah? Pero eso fue la primera vez. Pero ya cuando esto has muerto 30, 40, 50 corderos, ya después lo haces mecánicamente y no te produce nada. Ese es el problema. Entonces, para los judíos muchas veces esto había pasado a ser un hábito y algo que había perdido su significado. Eso tenemos que evitar que nos ocurra con la cena del Señor. La cena del Señor es algo muy delicado, muy importante. Incluso se nos dice que no deberíamos participar de ella en forma indigna, si no estamos preparados. Por un lado, en la forma indigna, y por otro lado, no dejar de participar cuando están las oportunidades. Porque sí, es una oportunidad. Es una oportunidad de reconciliación, de encontrarse con el Señor, de renovar los votos, de seguir adelante, tomar fuerza. Entonces no debería ser tan liviano el hecho de no participar, porque algunas personas piensan de que no pueden participar porque son muy pecadores. Bueno, es la oportunidad de limpiar los pecados también. Bueno, está hecho para eso precisamente. Claro, no, entonces es más urgente el participar que el no participar. Ahora, en cuanto a lo que tú dices, que hay personas que no participan porque se sienten muy pecadores, yo creo que en ese sentido tenemos que hacer la aclaración de que nosotros tenemos que hacer una preparación antes, una preparación de pedir perdón por los pecados. Eso se hace directamente con Dios. Uno ora a Dios y pide perdón por los pecados en forma específica. Hay un arrepentimiento y una petición de perdón. Y luego participa de la... No es cuestión de llegar y participar como que yo estoy tomando, digamos así, un desayuno o alguna comida. No se trata de eso. Tengo que pensar, tengo que meditar en lo que esto significa, en lo que significa el sacrificio del Señor Jesús. Ahora, hay otra cosa más. Creo que debemos tener presente lo que el Señor dijo allí, que quedó registrado en San Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay una promesa. Una promesa de que el Señor va a venir a buscarnos y nos va a llevar al reino y allí va a participar con nosotros de algo totalmente diferente. Entonces, fíjate, esa promesa de la venida del Señor está hecha de muchas formas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no hubiera dicho eso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso también nos muestra que el Señor nos dio una promesa de que va a regresar a buscarnos y Él lo va a cumplir. así como cumplió la primera venida. Hubo que esperar, es verdad, pero también nosotros hemos tenido que esperar, y no por el hecho de que hemos tenido que esperar, esto significa que el Señor ya no viene. No. El Señor tiene el momento preciso en que Él va a regresar a buscarnos. Y Él va a cumplir. Y eso es importante porque, si bien es cierto, su primera venida tuvo un proceso, digámoslo así, muy especial, se cumplió, Cristo estuvo con nosotros, nos dio todas las indicaciones y prometió volver. Este acontecimiento que Él coloca en la iglesia como una forma de recuerdo, que en algún momento Él regresará nuevamente a la tierra por segunda vez. Es muy importante porque las profecías indican que Cristo está pronto a venir. Y lo más importante es que vamos a celebrar allí, sí, una gran cena junto al Cordero que nos dio la salvación. ¿Desanimado? ¿Oprimido? Bienvenido a un mundo caído. ¿Por qué, en medio de todo lo que le está pasando, es tan importante mirar la cruz y ver lo que significa para usted ahora y lo que significará para su futuro definitivo? Piénselo. Los invitamos para mañana, amables oyentes, a un nuevo comentario de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, y será hasta mañana.